Semana pasada trascendió la situación de la que hace un ratito conversábamos con nuestro cronista de exteriores, con Mauro Monteiro, de la suspensión de las elecciones en el gremio de trabajadores y trabajadoras de la legislatura. Vamos a hablar ahora con Federico Robledo, que encabeza la lista opositora, para que nos dé su visión de cuál es la situación en este momento. Federico, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo andás? Bien, bueno, el juez laboral Fassini dispuso, a pedido de ustedes de alguna manera, la suspensión de las elecciones. Explícanos qué quiere decir esto y cuál es el panorama ahora. Bueno, efectivamente nosotros hicimos una presentación ante el juez laboralista, que en este caso lo tomó Fassini. Nosotros lo que hicimos fue presentar un recurso de amparo, y el juez, al notar irregularidades en las determinaciones que había tomado la Junta Electoral del sindicato, decidió suspenderla a las elecciones. ¿Las irregularidades son de parte de la Junta Electoral? ¿Es así? Las irregularidades se encuentran, el juez las nota sobre la Junta Electoral, sobre las decisiones que tomó la Junta Electoral. ¿Y la cuestión de fondo cuándo se va a resolver? Es decir, ¿en qué momento se determinará primero si hay elecciones y en ese caso si participan las dos listas? Mira, según tengo entendido, lo que se está buscando es que el Ministerio de Trabajo, o sea, se le está dando tiempo al Ministerio de Trabajo para que resuelva esta situación. El tema está en, bueno, lo que todos sabemos, el recambio de autoridades que se está dando en este momento hace que por ahí los plazos se extiendan un poco. Así que no te sabría decir bien cómo va a seguir esto. La Junta Electoral integran Miguel Torales, Alejandro Loza y Walter Montenegro. ¿Y qué es lo que cuestionaron ustedes de la decisión? Es decir, esta Junta Electoral dispuso que la lista de ustedes no podía participar porque tenían un asesor, si no tú entiendo mal, que no cumplimentaba la totalidad del plazo de afiliación exigido. ¿Es así? Así es como lo dice la Junta Electoral. Lo que prevé el estatuto de APEL es que vos, cuando tenés algún miembro en la lista de candidatos que no cumple algún requisito, la Junta te tiene que dar un plazo de 48 horas para poder cambiarlo. En este caso el apoderado no se encuentra en la lista, o sea, la lista está bien conformada, no hay ningún cuestionamiento sobre la lista, y lo que la Junta Electoral dice que el apoderado no cumple el tiempo. A lo que nosotros decimos, la Junta Electoral tardó 2 semanas en tomar la decisión de que el apoderado nuestro no cumplía los requisitos. Mientras tanto, la documentación siempre se la recibieron a él. Es más, esto es único. Cuando la Junta Electoral informa que el apoderado no podía ser nuestro apoderado, se lo informan a él, en carácter de apoderado nuestro. Bien. ¿Y cómo crees que se va a resolver esta situación? O en todo caso, ¿qué considerás que debiera ocurrir? Mira, nosotros lo que estamos buscando es participar. Yo creo que llevamos más de 30 años de democracia y no podemos por estas cuestiones fomentar la no participación de alguna lista. Además, yo creo que el sindicato lo que está haciendo le está quitando la posibilidad a los afiliados de elegir. Más allá de lo que nosotros nos presentemos, ¿no? Ellos lo que están haciendo es no dejar al afiliado que se exprese. ¿Y cuál es el espíritu que reina, digamos, entre ustedes? Porque uno se imagina que esta escalada de impugnaciones, que incluso incluyeron en este último caso la mención de una denuncia que pesaría sobre Bafundo, que es el candidato oficialista. Imagina, digo, que hay un nivel de tensión importante. ¿Es así? Mira, nosotros, más allá de las tensiones, ¿no? Nosotros lo que estamos buscando es participar. Yo creo que es normal que haya tensiones cuando hay alguna disputa y más de este tipo. Yo creo que es normal el tema de las tensiones. Pero nosotros, de todas maneras, lo que buscamos es que se nos deje participar como cualquiera, y después, bueno, que sea el afiliado que tenga la decisión de si sigue la misma conducción o si esto cambia. Muy bien, Federico, te agradecemos el contacto. Si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, nada más, simplemente agradecerte a vos y, bueno, a todos los oyentes, y esperemos que esto se resuelva de la mejor manera. Gracias de vuelta. Listo, un saludo grande. Federico Robledo, candidato a secretario general del gremio que agrupa a los trabajadores y trabajadoras de la legislatura y está